Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Y ahora también a partir de las 12 de la noche en el 96.6. En el curso de la división del trabajo, la función de la mayor parte de aquellos que viven de su trabajo termina reducida a unas pocas operaciones muy sencillas, por lo general una o dos. Las personas que se pasan toda la vida dedicándose a pocas operaciones suelen volverse todo lo estúpidas e ignorantes que puede volverse un ser humano. La rutina por Adam Smith. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Aquellos que son regularmente rechazados por el mercado o que rehúsan conformarse con los trabajos esclavos de la economía de servicios que atentan contra su dignidad al forzarlos a ocuparse de tareas subalternas miserablemente pagadas, sin protección social, ni médica, ni vacaciones, la economía callejera ofrece numerosas posibilidades de empleo a tiempo completo. La criminalidad depredadora constituye una forma de pequeño emprendimiento en la cual se pueden poner a prueba los últimos progresos y el conocimiento práctico del mundo de la calle. La atracción que tienen las pandillas de jóvenes, subproletarios del gueto, se debe principalmente al hecho de que son, entre otras cosas, empresas comerciales que aumentan sus posibilidades de producir ganancias en efectivo y ofrecen una dosis de seguridad financiera. Bienvenidos de nuevo a Fuck the Bastards. Pues muy buenas a todos y todas, sintonizar Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y también desde las 12 de la noche hasta las 2 de la tarde por el 96.6 de la FM para toda Barcelona. Y bueno, una semana más aquí estamos y bueno, con la grata compañía de gente que nos contará cosas interesantes y que también hacía tiempo que no veíamos. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? Nada, aquí felices de la vida. Y ya sabéis que si queréis entrar en contacto con nosotros tenéis que escribir a las 3W radiobronca.info o rbronca@sindominio.net. También en el transcurso de programas podéis llamar en la parte que es en directo al 93-359-4900. Y como bien decía aquí el compañero Roger, hoy tenemos una visita, una muy grata visita. Es el compañero Beltrán Roca, él es profesor de antropología en Andalucía y es el coordinador de un libro que se llama Anarquismo y Antropología, relaciones e influencias mutuas entre la antropología social y el pensamiento libertario. Él ha venido a hacer una mesa redonda donde tratarán temas en relación al anarquismo y la antropología. Él también es el autor de un libro que acaba de salir reciente sobre luchas obreras en Cádiz, en concreto en los astilleros. Y nada, darle la bienvenida. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues, ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres hablarnos de este libro que hiciste, el trabajo de coordinador y de los autores? O sí, pero primero vamos a hablar de por qué estoy aquí en Barcelona. Perfecto. He venido a participar en una mesa redonda con motivo de la inauguración de una exposición para conmemorar el centenario del asesinato de Francisco Ferrer y Guardia, que va a tener lugar hoy es la inauguración, a las 6 de la tarde, es decir, en el momento que estén escuchando este programa está comenzando la inauguración y un poco más tarde será la mesa redonda. En la sala H2O de Gracia. Y ahora podemos hablar de... Vale, pues como quieras. Si quieres entrar a explicar un poco en qué consistió este trabajo sobre anarquismo y antropología, o si no, nos explicas esto más reciente sobre las luchas obreras en Cádiz, como tú prefieras. Empezamos por el anarquismo y antropología y después hablamos de vale. Cádiz y de los astilleros. Perfecto, y de... perfecto. Vale. Pues bueno, aquí en la contraportada del libro dice desde Kropotkin hasta Clastres, pasando por Marcel Mauss y Radcliffe Brown, el enigmático vínculo ligado del anarquismo y la antropología, hoy dentro del esfuerzo por defender la antropología no hegemónica, está emergiendo una especie de antropología anarquista. Este libro recoge aportaciones de diversos antropólogos que se aproximan a las diversas realidades, influidos por el pensamiento libertario de Brian Morris, Abel Allende, Harold Berkeley o Barclay, Félix Talego, David Graeber, Gavin Grindon, Jesús Sepúlveda, Karen Goaman, John Zerzan, cada uno de estos, cada uno desde su ángulo distinto y analizando diferentes objetos de estudio. Nos muestran lo fructífero del acercamiento entre la corriente del pensamiento y movimiento social por un lado y la disciplina científica por otro. Y bueno, estos que decía pues son los autores de la gente que ha cooperado en este libro. Y nada, pues, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, vamos a explicar de dónde surge, por ejemplo, la idea de hacer este libro, ¿no? Antes comentábamos, cuando estábamos tú y yo charlando, que el libro está teniendo buena acogida precisamente porque está cubriendo un vacío que había ahí. Es decir, que existen un vínculo entre el anarquismo y la antropología, pero poca gente lo ha puesto sobre la mesa. Entonces, la idea de sacar libros es fruto de una inquietud personal, de bueno, uno militante del movimiento obrero y del movimiento anarquista, y además pues se dedica a la antropología, en mi caso particular. Sin embargo, a lo largo de todos mis estudios de antropología, de sociología, siempre había intuido que esta disciplina científica tenía muchas cosas que ver, debía mucho al anarquismo y viceversa. Pero, un poco así por casualidad, investigando en internet, me encontré que había un autor que después ha colaborado en este libro, que es un libro colectivo donde participan diversos autores. Uno de estos autores había escrito un libro que se llamaba, está en inglés, todavía no está traducido, Fragments of an Anarchist Anthropology, fragmentos de una antropología anarquista. Y en ese libro David Graeber ponía énfasis en esa relación entre el anarquismo y la antropología. Entonces se podía descargar bien de internet, lo estuve leyendo y me contacté con él, nos entendimos bien y empecé a reflexionar sobre eso. Y ahí comencé a investigar más. Y empecé a conocer muchos antropólogos, muchos autores que estudiaban la sociedad desde un punto de vista muy enriquecido por el anarquismo. E incluso una nueva generación de investigadores que estaban haciendo estudios sobre movimientos anarquistas o neoanarquistas, que lo llaman algunos, o el movimiento antiglobalización, es decir, haciendo estudios sobre movimientos contemporáneos que o bien se autodefinen como anarquistas o al menos se han inspirado en sus formas de organización, en sus formas de protesta, en esta ideología, en este movimiento. Entonces, muchos de estos autores los he ido conociendo y invité a algunos de ellos a participar en este libro que he estructurado de distintas maneras. Y bueno, y el libro es un seguido de artículos, ¿no? De diferentes. Y tú te has preocupado de buscar, has seleccionado de alguna manera los artículos. ¿Son artículos escritos expresamente para este libro o son artículos que tú has seleccionado de estos autores? Mi labor ha sido de coordinación y de hacer una introducción, ¿no?, amplia sobre el tema. Pero hay de todo. Hay desde transcripciones de una conferencia hasta artículos que se han publicado en revistas previamente y han dado el permiso para reproducirlas, hasta artículos que han sido escritos expresamente para el libro. Hay diversidad de aportaciones. Y dices que está teniendo buena aceptación también dentro del mundo académico. Bueno, dentro del mundo académico no tanta. No está teniendo mucho eco. Sin embargo, que es lo más interesante, entre los estudiantes de antropología sí está teniendo mucha aceptación. Por ejemplo, en Sevilla me cuentan los compañeros profesores que están trabajando allí que muchísimos alumnos pues le hablan del libro y le preguntan, porque algunos profesores de Sevilla pues también investigadores contribuyen en él, ¿no? Entonces sí está teniendo aceptación porque es algo que hacía falta hacer. Sacar este libro es algo que hacía falta hacer. Y en parte eso se debe a la orfandad intelectual que ha dejado el marxismo en la universidad. En España en concreto, en los años 70, cuando los profesores con los que yo me he formado entraban en la universidad, el que no era marxista era un reaccionario y todo giraba en torno a esa ideología. El materialismo histórico, el materialismo cultural, era la corriente hegemónica en los departamentos universitarios de ya no solo de antropología, sino también de todas las ciencias sociales. Pero esa situación ha cambiado. En el año 89 cae el muro de Berlín, la Rusia se colapsa y ya la gente deja de ver una referencia, una alternativa en el comunismo de Estado. Y en ese momento lo que aparece, lo que entra en escena es la corriente posmodernista. Todo está que, bueno, que sí hace críticas necesarias, pero también te refleja un mundo donde nada escapa a las relaciones de poder y a la dominación. Si pensáis los autores posmodernistas de Jean Baudrillard o Foucault o Lyotard, te retratan un mundo donde nada escapa al poder. No hay nada de liberación. Sin embargo, a partir del año 2000, más o menos, algo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Es que los han entrado en escena nuevos movimientos sociales, con unas nuevas prácticas, nuevas éticas, nuevas formas de organización, nuevas formas de hacer las cosas. Tenemos Seattle en el 99, algunos años antes tenemos el movimiento zapatista, tenemos los movimientos de los sin tierra, todo el movimiento antiglobalización. Empiezan a emerger movimientos sociales que utiliza la democracia directa, que y se basa en muchos principios anarquistas. Y eso hace que una serie de investigadores, que a su vez son partícipes de estos movimientos, empiezan a teorizar sobre la sociedad de una manera distinta. Es verdad que en la sociedad hay poder, la sociedad es una constelación de, pero no todo es opresión, como diría Foucault. También hay liberación, y esa experiencia en esos movimientos sociales ha hecho que muchos investigadores vean que también hay posibilidades de liberación, de construir alternativas, aunque a veces no sean muy duraderas. Y pero que a estas alturas casi todos esos movimientos sociales ya están recuperados, ¿no? O sea, desde lo de Seattle, que parecía un bombazo y que parecía realmente algo nuevo, a todo lo que ha ido generando, ¿no? A toda esta lógica de otro mundo es posible, y incluso, como tú estás diciendo, hasta esto ha sido recuperado por el pensamiento marxista, porque luego salió, pues yo que sé, pensadores, no escritores, los textos de Ignacio Ramonet, ¿no? Pero luego que tienen una radicalidad en teórica que luego a la práctica, pues no sé, yo lo veo un poco así, que después de Seattle también las movidas que pasaron en Italia y esto de Tutti Bianchi y Le Monde Diplomatique y yo qué sé, hasta ya el multiculturalismo y el Manu Chao y todo esto, ¿no? O sea que los movimientos sociales también han sufrido un deterioro, que hasta el punto de que quizás ya estamos en otra vuelta más, ¿sabes? Sí, ahora mismo han pasado ya casi 10 años de todo esto y la situación ha cambiado. Pero lo que hay que tener en cuenta es que es un movimiento muy, muy heterogéneo, donde no solo hay una voz cantante y donde hay desde ONGs de un carácter muy reformista y asistencialista hasta grupos más radicales que hacen un cuestionamiento profundo de la sociedad, ¿no? en la que vivimos. Entonces, pero lo que has dicho es muy interesante por el tema del marxismo que lo ha intentado recuperar. Es que todo, por ejemplo, todo lo que es ATTAC, ¿sabes? En Francia y esto, es la recuperación de cómo hacer sólido una cosa que tenía cierto tono de espontaneidad que lo hacía interesante, ¿no? Y es cierto que lo que tú estás diciendo, que de alguna manera está todo ahí, pero yo lo miraría como que unas cosas lo metería en el saco de nuevos movimientos sociales, que tienen un carácter performativo bastante más amplio, y otro lo que son luchas de bases radicales, porque los que son más performativos, como dice Foucault, es que en cierto modo ya son aglutinadores, ¿no? Van a una causa e intentan, pues, juntar el mayor número de gente, el mayor número de recursos para cerrar, yo qué sé, pues, una industria peletera, por ejemplo. Pero ahí no está el interés de lo que es derrocar el Estado, que es lo que sí tiene la otra parte, lo que es la parte que no es performativa, la parte que es de base y espontánea. Entonces, claro, es que el enemigo ya no es tanto el Estado. El enemigo era el Estado cuando se crearon los Estados-Nación. Claro. Ahora hay muchos más agentes en juego. Vivimos, como dice Castel, en un Estado-red. En un Estado donde hay grandes corporaciones, donde hay grupos de presión, donde hay grupos empresariales, donde hay consumidores, hay muchos actores. Y el Estado solo juega un pequeño papel dentro de todo ese entramado de relaciones, ¿no? Entonces, los marxistas, hay un libro muy interesante de John Holloway, no sé si lo conocéis, que se llama Cambiar el mundo sin tomar el poder, sí. Donde desarrolla, este es un autor de tradición marxista, desarrolla una tesis, una teoría de la revolución totalmente anarquista, sin citar a un solo clásico del anarquismo que ya decía esas cosas hacía muchísimos años, ¿no? En el siglo XIX. Eso sí es un no sé si por ignorancia o porque el objetivo de ese hombre era transformar la mentalidad de los marxistas, no sé por qué hizo así ese libro, pero lo que sí es sintomático es de el cambio de contexto histórico en el que nos encontramos y por supuesto el cambio en el que se están desarrollando las formas de protesta. Y volviendo ya al tema, el cambio en el que se piensa sobre la sociedad desde la antropología y desde las ciencias sociales, ¿no? Es la práctica en los movimientos sociales lo que cambia la forma de pensar de los científicos, de los sociólogos. Es la práctica. Que normalmente se suele pensar que es al revés, que son los teóricos los que hablan de la sociedad y los activistas son los que la cambian. Pero al final la relación muchas veces es inversa. Es la práctica la que tú te haces reformular la teoría y la manera de pensar la sociedad. Bueno, pues esto, que los científicos, ¿no?, los profesionales de este campo han ido a investigar pues qué está pasando de nuevo, ¿no?, de alguna manera. Y hay trabajos realmente interesantes, ¿no? Alguno, por ejemplo, hay una generación enorme de doctorandos en las universidades españolas también, pero sobre todo en Francia, en Reino Unido, haciendo investigaciones sobre movimientos anarquistas, movimientos de antiglobalización, movimientos alternativos, y están haciendo trabajos realmente excelentes. Y están reflexionando sobre su propia disciplina, sobre su papel como científico, sobre la sociedad, siempre desde esa experiencia de haber participado en movimientos más o menos masivos basados en estos principios de democracia directa, de participación, de autogestión. Y es muy interesante. Por ejemplo, y ya nos vamos, si queréis, al libro, hay un autor joven que acaba de terminar el doctorado, Gavin Grindon, que tiene un artículo que se titula, vamos a buscarlo aquí que no me acuerdo, mira que lo traducí, pero Carnaval contra el Estado, una comparación entre Bakhtin, Banerjee y Hakim Bey. Este ha desarrollado su trabajo de campo en las protestas del movimiento antiglobalización en Genagles, contra el Banco Mundial, en Praga, en tal, y de su etnografía, de su cuaderno de campo, ha desarrollado una teoría sobre las formas contemporáneas de protesta. Y él dice que las nuevas formas de protesta contienen un elemento nuevo, que es el carnaval, la carnavalización. Entonces, lo que se hace es un poco reírse del poder, hacer un espectáculo, crear situaciones en las que la gente, los esquemas de cómo se tiene uno que comportar se ven trastocados, la gente se ve obligada a repensar sobre su vida, sobre la sociedad, sobre esas cosas. Entonces, empieza el artículo con una cita muy muy interesante de Emma Goldman, que dice que si no puedo bailar, esta no es mi revolución. Y dice que eso ya de la militancia gris, del militante que se sacrificaba por cambiar el mundo dentro de una estructura jerárquica, que tenía una vida penosa por los demás, eso no es lo que se lleva ahora, sino que la revolución ya no el placer no se pospone a la revolución, el placer se busca ahora, se busca el placer, la alegría, la subversión, y eso cambia radicalmente la manera de entender la revolución. En los años 70 la revolución se entendía como un momento insurreccional donde, y se posponía después de la revolución, crear las nuevas estructuras sociales. Ahora no, ahora hay que crear desde ahora esas nuevas instituciones que van a ser la semilla de lo que mañana será una nueva sociedad. Esto es muy parecido a los May Days y estas fiestas, ¿no?, que se hacen de manifestación. Mm. Sí, sí, eso, la experiencia de May Day, de los movimientos de Reclaim the Streets y todo esto, ¿no? La masa crítica, no sé, todo que en el fondo tiene, pues, una parte de espectáculo, pero no sé, también a mí me hace duda, ¿no? Me hace duda por, no sé, porque ya vivimos en la sociedad del espectáculo y nos obligan a tener que no sé, pues como ejercer un papel, ¿no? Y supongo que estaría más interesante, pues no sé, acabar con el espectáculo, ¿no? Y luego lo que estabas diciendo, yo veo interesante esto del estudio de los movimientos sociales, pero claro, aquí ya se mezclan muchas cosas, ¿no? Porque una cosa es si abarcas esta historia como teniendo una visión ideológica, ¿no? Que siempre entonces ya te cueste. Y la otra con respecto a quién le das esto, ¿no? Porque muchas veces, pues, si haces una investigación a fondo, pues a ver si no te vas a sentir luego como un chivato, ¿no? Por pasar toda esta información. Entonces se genera a mí me genera como una especie de contradicción, ¿no? Por ejemplo, estudiar nuevos movimientos sociales, pues a mí no me genera ningún conflicto, porque yo es que en cierto modo, es lo que te digo, que lo veo con un carácter tan performativo que es un objeto de estudio claro, ¿entiendes? Pero lo que son luchas radicales, un corte de una carretera de unos currelas de ahí, esto no tiene carácter performativo, esto tiene mucha rabia y mucha cosa en serio, ¿sabes? Ahí no hay ninguno que... Bueno, también tiene un corte de carretera tiene su carácter también espectacular y performativo, su estética, sus rituales. Sí que estás cortando la circulación, estás parando la sociedad. Tiene su acto radical, pero también tiene su estética con el fuego, la... Hombre, es que en una cuestión estética, hasta en la guerra civil, hay una exposición de fotos de... Bueno, de un hombre, uno que estuvo aquí con su compañera haciendo fotos durante la guerra civil, y hay una foto súper famosa de una miliciana en un balcón, ¿no? Y la postura, pues, es de cine, de actriz de Hollywood. Y luego, al tiempo, se buscó a esta señora y le preguntaron que, oye, ¿y tú por qué te pusiste de esa manera? Y era por las películas que ella veía de la época, ¿no? Entonces, pues... Claro que en todos hay un tanto por ciento de lo que queremos enseñar, ¿no? De lo que es un performance, ¿no? De lo que es el yo mismo, ¿no? El yo visto como un objeto, ¿no? O sea, que tú te muestras de una manera. Entonces es casi imposible que no haya un grado de performance en todo. Ahora depende de dónde se ejerce y a quién beneficia, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa, lo que has dicho, y con lo que más estoy de acuerdo, es que te genera una sensación extraña eso de estudiar a los movimientos sociales, ¿no? ¿Por qué se hace con esa información? Y eso es algo que yo apunto en la introducción del libro, y es que el antropólogo se ha caracterizado siempre por ser el estudioso de los subalternos. Primero estudió a los primitivos. Cuando los primitivos ya casi han desaparecido, empiezan a estudiar sus propias sociedades, pero aquellos grupos subalternos dentro de sus sociedades, los campesinos, los inmigrantes, las minorías, los excluidos. ¿Por qué? Eso tiene muchos motivos, ¿no? Pero uno de ellos es la accesibilidad. Realmente estudiar a los poderosos es muy difícil, porque no se deja. Y los pobrecitos, digamos, no tienen ningún inconveniente, te abren su casa, te dan de comer, te llevan y te lo cuentan todo. Ya, es casi imposible hacer una etnografía del club de polo. Pero sería es una tarea pendiente que tiene la antropología, hacer una antropología de los poderosos. Mirando hacia arriba, claro. Pero, aun así... no todo estudio sobre los subalternos o sobre un movimiento social, o sobre, no es algo que haya que desechar, hay muchas cosas que aprender. ¿Cómo se integran en el sistema los movimientos sociales? Algo que tú estás apuntando. ¿Cómo entra en crisis un movimiento social y desaparece? ¿Qué ciclos sigue? ¿Cuándo consigue más éxito y cuándo no? ¿No? Hay, esos trabajos son importantes y pueden inspirar después a hacer las cosas mucho, mucho mejor, ¿no? Pero sí, muchas veces parece que el antropólogo radical o el antropólogo anarquista tiene que estudiar a los radicales o a los anarquistas. No. De hecho, sería mucho más fructífero estudiar a los poderosos. Vamos a estudiar los clubs donde se reúnen los ricos, vamos a estudiar las organizaciones empresariales, vamos a estudiar sus discursos, vamos a estudiar sus discursos sobre la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, vamos a estudiar sus obras benéficas, vamos a estudiar las sociedades secretas que tienen, ¿no? Como en las universidades estas americanas, vamos a estudiar qué hacen esta gente, porque al fin y al cabo todos somos responsables del caos en el que está sumido este planeta, pero unos son más responsables que otros y en algún momento tendrán que rendir cuenta. Pues muy bien, no sé si veo que tienes ahí apuntado a Pierre Clastres. Sí, bien, bien, tienes buena vista. Sí, porque esta relación entre la antropología y el anarquismo, ¿no?, a la que me refería, que puede ser chocante, ¿no? Puede ser chocante porque el que sepa un poco de la historia de la antropología no nace como una ciencia para liberar a nadie, no nace como una ciencia para ayudar, sino que la antropología nace para conocer al primitivo y dominarlo, aculturarlo, y cuando no, eliminarlo, bueno, incluso físicamente, ¿no? Se trataba eso, ¿no?, de conocer a los primitivos para que se civilizaran después y se adaptaran al y en muchos aspectos es así hasta hoy día, porque hay una parte de la antropología que sí puede ser crítica y que se está desarrollando cada vez más, pero hay una parte de la antropología que es la antropología mercenaria, donde la gente se forma para saber los puntos débiles de una comunidad y saber cómo una corporación puede entrar a ese territorio desmontando a la gente que vive ahí. Eso se está dando hoy día, porque al igual que hemos hablado ya, o sea, en cierto modo son cosas que matices de cómo va el mundo hoy, igual que tú has dicho que bueno, que ahora ya la lucha no es directa contra el Estado, sino contra una amalgama de corporaciones y de grupos de interés, pues en este aspecto también, ¿no? Como que las cosas van cambiando de alguna manera y nada. Yo sigo yo con la intervención, ¿no? A pesar de esa antropología, ese fin lúgubre de la antropología, esa antropología mercenaria que todavía sigue presente, sobre todo en la antropología del desarrollo, ¿vale? La antropología del desarrollo consiste en crear McDonald's y Carrefour en los pueblos. Es decir, destruir la cultura y destruir el desarrollo es destrucción de cultura, de relaciones sociales, de medio ambiente, para crear mercancía y para crear crecimiento económico. Ese es el desarrollo, y hay una antropología aplicada que acríticamente se ha volcado en esa tarea, aunque también hay antropólogos que han dicho que bueno, que esto no puede ser así. Pero volviendo al tema, ¿no?, de las relaciones entre el anarquismo y la antropología, toda la historia de la antropología, a pesar de ese carácter lúgubre, mercenario, de dominación, ha habido esas voces críticas. Y esas voces críticas estaban, por ejemplo, en un libro clásico del anarquismo, que es El apoyo mutuo de Kropotkin, que se podría llamar una especie de antropología anarquista. Kropotkin, en el siglo XIX, hace un estudio para desmontar las ideas de Herbert Spencer y las ideas de Darwin aplicadas a la sociedad, o las de Spencer que le aplicó Darwin al otro, da igual quien fuese. pero quería rebatir esa idea de que la sociedad evolucionaba por la lucha, la competencia o la lucha del más fuerte. Entonces hizo un estudio en el reino animal y también histórico, donde dice que bueno, que la competición y la lucha sí es un factor de la evolución, pero también hay otro factor muy importante, que es el apoyo mutuo. Y empieza a demostrar cómo muchísimas sociedades practican el apoyo mutuo y desarrollaban formas colectivas de toma de decisiones, como tenían unos lazos de reciprocidad, como practicaba la democracia. Es decir, cómo el anarquismo no era algo que se había inventado él, ni Bakunin ni nadie, sino el anarquismo era la forma de vida que habían tenido y que habían soñado los hombres desde que aparece la dominación, la desigualdad. Formas tradicionales de vida sin gobierno. Efectivamente. Y esa misma idea de Kropotkin la retoman muchísimos antropólogos, incluso algunos que están vivos todavía, y la desarrollan en investigaciones etnográficas, ¿no? Y, por ejemplo, el que tú acabas has dicho que has visto aquí en mis notas, Pierre Clastres. Pierre Clastres es quizá uno de los el continuador de la obra de Kropotkin, como decía Ángel Capelletti, y también se puede ser el quizás el antropólogo anarquista más conocido y más estudiado, ¿no? Que por cierto tiene un libro que se llama La sociedad contra el Estado, que está descatalogado, y la editorial Virus tiene previsto volver a publicarlo dentro de poco. Bueno, pues este hombre nació en 1934, fue director del CNRS, que es el equivalente al Centro Superior de Investigaciones Científicas de Francia. Tuvo un alto cargo, tuvo una vida académica, pero desarrolló trabajo de campo en el Amazonas con muchos grupos étnicos, ¿no? Yo sé que él estuvo en Paraguay, estuvo haciendo trabajo con los Guayaquil, los Guaraní, estuvo en Venezuela también con los Cunas, creo que eran, Chulupi, bueno, estuvo con los Yanomami, estuvo con muchos grupos étnicos en distintos periodos, conviviendo y desarrollando su trabajo de campo. Y desarrolla una teoría muy interesante sobre esta sociedad. Una explicación. Su libro se llama La sociedad contra el Estado. Y es que la antropología en aquella época llamaba a las sociedades sin Estado sociedades preestatales. ¿Por qué? Porque se las percibía como sociedades primitivas, sociedades incompletas, porque no se habían desarrollado, palabra importante, no habían evolucionado hasta el modelo estatal, que es el que se consideraba mejor. Evolucionado es la palabra, porque es un rollo darwinista total, es decir, que es como un estadio inferior. Efectivamente, ese era el prejuicio del que partía la antropología. Simplemente el concepto sociedad preestatal te dice que la evolución necesaria de esa sociedad era tener un estado. Sin embargo, él, a través de su estudio, te demuestra que no, que los primitivos no eran ignorantes. Sabían perfectamente lo que era un Estado. Lo que pasa es que no lo querían. ¿Por qué? Porque conocían la voluntad de poder, conocían cuando un jefe quería mandar más de la cuenta, y lo que hacían es que desarrollaban mecanismos para evitar esa concentración del poder. Para desmontar a los jefes. Efectivamente. Y ahí Clastres criticaba también la concepción etnocéntrica del poder. Es decir, una concepción del poder desde Occidente, donde se identifica poder con coerción. Clastres dice que no, que el poder puede ser coerción, pero el poder también puede ser creativo cuando ese poder está repartido en la sociedad. Es el poder hacer. Sin embargo, Clastres decía, esta gente... estos pueblos lo que hacían es que desarrollaban mecanismos para que el poder estuviera repartido en el cuerpo social y no se concentrara en una institución, es decir, para que no apareciera un Estado, porque sabían los peligros que eso entrañaba. Y esos mecanismos que habían desarrollado eran de lo más diversos, pero alguno podía ser, por ejemplo, declarar la guerra al pueblo vecino, y a la guerra el jefe, el que quería mandar mucho, tenía que ir el primero y dar ejemplo. Y como era el primero que moría, y en cuanto había muerto, se había acabado la guerra y se retiraban, se habían quitado al jefe de encima. Otras veces no hacía falta que el hombre muriera, simplemente se le daba de lado y que se buscase la vida. Y esta obra de Class 3 también ha sido seguida por otros autores, por ejemplo, Harold Barclay, que es uno de los que contribuye en este libro, que es un profesor de la Universidad de Alberta, de Canadá, y escribió en el año 82, si no recuerdo mal, un libro que se llamaba People Without Government, An Anthropology of Anarchy. Es los pueblos sin gobierno, una antropología de la anarquía, donde también utiliza numerosos ejemplos etnográficos para demostrarnos cómo en el pasado, pero también en el presente, había muchos pueblos que vivían de una forma muy parecida al anarquismo. Y no solo grupos primitivos entre comillas, sino también sociedades que estaban en, o grupos que estaban en sociedades contemporáneas, como los anabaptistas o los amish, algunas sectas religiosas que tenían en su forma de vida muchos elementos de parecidos, ¿no?, al anarquismo, en el sentido de la descentralización y la toma de decisiones colectivas. Y hay autores, hay un porrón. Podemos hablar de muchos autores, de muchos trabajos, pero no sé si... No sé, como quieras, como lo que te apetezca contarnos. Ya estamos nosotros contentísimos de escucharte. Y si no, pues cambiamos a que nos expliques esto. Espérate, voy a terminar. Voy a hablar de otro autor que tengo mucha amistad con él. Nombre que me cae muy bien es James Scott, que es profesor de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y ha desarrollado su trabajo de campo en el sudeste asiático, ¿no? Bueno, pues este hombre es un anarquista declarado, pero nunca ha hecho ningún trabajo así panfletario, digamos, entre comillas. Él hizo un trabajo que se llamaba Weapons of the Weak, las armas de los débiles. Después lo desarrolló un poco más en Los dominados y el arte de la resistencia, que sí está en castellano, editado por Chalaparta, donde desarrolla una teoría muy interesante sobre... Perdona, ¿qué dijiste? ¿Quién era este autor? James Scott. Vale. He leído unas cosas de él, y hasta el punto que he leído unas críticas de un profesor de aquí de Barcelona, que habla de... Bueno, es un artículo que de Andrés Viola, que se llama Usos y abusos del concepto de resistencia. Pero venga, dale. Claro, porque... si queréis hablamos un poco sobre eso, ¿no? Él dice que donde él hace un estudio de las relaciones de poder, relaciones de clase en el sudeste asiático, en unas aldeas, ¿no?, entre campesinos, terratenientes, y dice parte de la teoría sobre la hegemonía de Gramsci, ¿no?, sí, donde el grupo que manda, pero él te dice que eso en la realidad no ocurre. Es decir, donde aparentemente hay una relación de dominación clara, si uno lo ve con el ojo sutil del etnógrafo que se mete a convivir con la gente, no solo se queda en los papeles o en la apariencia, sino que a lo largo de una convivencia prolongada con esas personas y sabe mirar, va a ver que no hay en ningún sentido sumisión, ni la gente se cree el discurso oficial, sino que la gente lo que hace es que desarrolla pequeñas estrategias para vivir lo mejor posible, arriesgando lo menos posible. Entonces, en esta etnografía, en estos trabajos, él desarrolla esas estrategias ocultas, escondidas, de resistencia, para hacer la vida más soportable. Y añade que en algunas ocasiones esas estrategias son tan poderosas que son capaces de invertir la balanza del poder, que es mucho más agradable ser un subalterno que ser un poderoso por las obligaciones que te conlleva y que te ha acarreado conservar esa situación de poder. Pues muy bien, esto me recuerda un poco a esta idea de estado formal y estado natural, un poco como que también viven ahí de forma paralela, pero también de alguna manera a veces el estado formal solo se sustenta de que exista este otro estado natural, ¿no? En la economía es así, ¿no? Que el capitalismo no es puro y si se aguanta es porque la gente, aunque no llegue a fin de mes, tiene los trapicheos suficientes para poder llegar a fin de mes. Si no, si la gente no tuviese todo ese trozo cubierto con economía informal, pues quizás sí que la gente estaría enfadada en su trabajo o se vería en la calle, ¿no? Y por otra parte me ha recordado bastante a las ideas de George Orwell de 1984, ¿no? Que si te salías del partido y te ibas a los barrios, ahí podías emborracharte y divertirte y estar más libre que si estabas ahí en la otra parte un poco. Precisamente Orwell era perfectamente consciente de lo que dice James Scott, porque él cita un texto suyo cuando él fue, creo que fue oficial en la India o en alguna colonia británica, fue oficial, y Orwell tuvo una experiencia de que él era el oficial colonial y se había escapado un león, creo que era un león, un elefante o algo así, un animal. Y entonces se creó mucho revuelo, lo llegaron a atrapar, y él, y estaba todos los indios esperando a que el gran colonizador oficial del imperio matara al animal. Y él se sintió, él no quería matar al animal, pero se sintió tan obligado por la situación, por la expectativa que había sobre él, que era el dominante, que tuvo que actuar conforme se esperaba. Pero se sintió sin libertad ninguna, ¿no? Y eso es lo que habla James Scott en este libro, ¿no? Que él habla también en un libro anterior sobre economía moral, es decir, todas las imposiciones morales que afectan a la economía, que la economía no solo son intercambios informales, impersonales y monetarios, sino que hay muchas más relaciones sociales en juego, a través de la donación, la caridad, el parentesco. Hasta el punto de que muchas veces la economía es regulada pues por estas cuestiones morales. Lo que también la economía tiene su propia ética. Sobre todo la del turbocapitalismo en el que estamos. Pero yo quería hablar de otro, y con eso ya termino de esto, de otro trabajo de James Scott que está más relacionado con lo que estamos hablando hoy, que es un libro que acaba de salir, yo creo que hará 2 meses que ha salido, que se titula, a ver si no recuerdo mal, a ver si me acuerdo. Si me, lo he comprado, lo he pedido y me tiene que llegar estos días. Es una... El subtítulo es una antropología anarquista del sudeste asiático. Aquí ya en este libro ya el arte de no ser gobernado. El arte de no ser gobernado. Una antropología anarquista del sudeste asiático. Donde ya... hace un análisis de esos pueblos sobre todo que viven en zonas fronterizas y limítrofes como los gitanos y nómadas y hace un estudio de todas las artimañas que desarrollan esos pueblos para escapar a las imposiciones, a las leyes, a las regulaciones del Estado y autorregularse según sus tradiciones y sus formas de vida. Entonces ese libro aún no lo he leído, pero encaja perfectamente en esta tradición de antropología anarquista y lo recomiendo, aunque todavía no lo he leído. Bueno, he leído un poco de la introducción, pero lo recomiendo porque el autor promete. Bueno, promete no, da, porque ya es un autor consagrado que ya está ya casi para jubilarse. El hombre tiene 70 años, 70 y pico años. Pues no sé, si quieres escuchamos una canción, bebemos un poco de agua y luego entramos a hablar de esta segunda historia en la que has estado trabajando. Perfecto. A la inversa de la economía salarial, la economía informal o ilegal de la calle ofrece permanentemente oportunidades de acción e ingresos. De manera que el contraste habitual entre estos dos sectores se ha invertido. Los empleos oficiales son irregulares y precarios, mientras que las actividades subterráneas, tomadas colectivamente, son confiables y abundantes. Siempre puedes recuperar algo de la basura y arreglarte para hacerte un poco de dinero. Siempre. Pues bueno, ya después de escuchar esta canción, ya estamos de vuelta y ahora aquí el compañero Beltrán nos va a explicar un poco el trabajo que estuvo realizando sobre las luchas obreras en los astilleros de Cádiz. Bueno, este es un libro que acabo de sacar hace un mes por ahí. Fruto de una investigación financiada por el Centro de Estudios Andaluces y donde vemos un equipo de tres investigadores, David Florido del Corral, que es profesor de antropología de la Universidad de Sevilla, y José Luis Gutiérrez Molina, que es un historiador del grupo Historia Actual de la Universidad de Cádiz. Entonces aquí ya nos salimos de la antropología pura y dura para hablar de... Sí, es una antropología, hay una perspectiva antropológica, pero ya digamos que nos codeamos con la historia social y con la sociología del trabajo, ¿no? Entonces este trabajo lo que hace es... lo que queríamos era reconstruir un episodio muy importante de la historia de la provincia de Cádiz, de la historia industrial y social de Cádiz, como es la lucha contra la reconversión industrial. Y nos centramos en un episodio, aunque está todo bien contextualizado, se narra el antes y el después y todo lo que ocurre, pero nos centramos en el astillero de Puerto Real y en el episodio de 1987. ¿Por qué en ese episodio? Porque la lucha en ese pueblo... el conflicto laboral desembocó en un conflicto social. Se extendió a la población y el pueblo de Puerto Real se convirtió en un campo de batalla durante varios meses entre la población y las fuerzas del orden. Por eso el libro se titula El pueblo en la calle. reconversión naval, sindicalismo y protesta popular en el astillero de Puerto Real. Ese es el título del libro. Y tiene como partes diferenciadas. Hay una parte que es una reconstrucción histórica a través de las fuentes documentales, a través de las fuentes hemerográficas, de las noticias de los periódicos de la época, de los documentos, las actas de asambleas, de reuniones, documentos de la empresa, los panfletos. A través de esa documentación escrita se hace una reconstrucción de la historia de la reconversión, y que esa es la parte en la que se encargó José Luis Gutiérrez Molina, el historiador. A mí me tocó más una segunda parte, que es la parte de la historia oral, de los testimonios, de las historias de vida, de realizar esas entrevistas con los trabajadores, con los sindicalistas del astillero, donde ellos narraban sus vivencias, sus memorias, y en algunas ocasiones incluso se emocionaban al recordar, ¿no?, y al hablar de lo que habían pasado. Y después tiene una parte más analítica, que es quizá donde David Florido ha intervenido más, una parte más teórica, donde nosotros nos preguntamos por qué la radicalidad de esta lucha, y también el por qué. El papel de las memorias, el papel de la memoria de estas experiencias en la sociedad puertorraleña, pero también en el conjunto de la bahía, porque esa memoria sigue estando presente, se transmite oralmente a los hijos, está presente en la vida ritual, en el carnaval, que es quizá el ritual más importante en esa zona de Cádiz, y eso está ahí vivo, y esa memoria está viva e inspira a las nuevas manifestaciones colectivas, a las nuevas formas de acción colectiva. Por ejemplo, más recientemente fue el cierre de la planta de Delphi, ¿no?, de esa filial de la General Motors en Puerto Real, y hubo una protesta importante, hubo una huelga general a nivel de la bahía, que fue muy seguida, y muchos de los elementos que ahí se vieron fueron una emulación, una imitación de las formas de protesta que habían innovado, que habían creado los trabajadores del astillero. La ducha de Delphi, la ducha del astillero, son muy distintas, pero y en el libro se recoge por qué, pero sí que hay una imitación, porque precisamente en la memoria de los trabajadores, de la población, está todavía eso que ocurrió y esos mecanismos que ellos utilizaron para enfrentarse al poder y reclamar pues trabajo y dignidad, ¿no? Y este libro lo habéis sacado ya, porque el otro libro hemos visto que lo sacaba Malatesta. Uh-huh. Y que de alguna manera aquí en Barcelona, por ejemplo, se puede encontrar en librerías, en el FNAC no, pero sí en librerías normales, donde normalmente cuando este tipo de trabajos suelen ser más difíciles de conseguir, solo en los puntos donde ya nos movemos normalmente. Sí. Pues la verdad es que la distribución, como no corre a nuestro cargo, no la controlamos mucho, ¿no? Yo sé que el Centro de Estudios Andaluces, que es el que se ha encargado de la publicación, ha hecho 500 copias. En la zona de Cádiz se está empezando a vender. Yo ya sé que los trabajadores se ya van al trabajo allí a la fábrica con esto, lo han comprado, hablan de ello y bromean, porque tenemos una buena selección de imágenes que aparecen en el libro, que hace la edición un poco más cara, pero ilustra mucho lo que estaba ocurriendo en aquella época y la situación, y entonces en algunas fotos pues aparecen trabajadores pues encapuchados en una barricada y tal, y bromean sobre quién es quién y tal, que se reconocen, y entonces allí se está teniendo acogida. Aquí en Barcelona a través de internet sí se puede comprar. En la página del Centro de Estudios Andaluces o incluso en la página web de la, la librería La Mala Testa, editorial y librería, ya se está vendiendo este libro. No sé ahora mismo en librería si... Yo creo, si se pide, la librería... si se pide el libro, en la librería se, te lo buscan y te lo traen. Pues muy bien, muchas gracias. Y sí, muchísimas gracias por venir y contarnos todas estas cosas brutales e interesantísimas. Que íbamos a hablar solo un ratito y ya llevamos más de una hora. Y bueno, normalmente siempre tenemos tiempo sin problemas, pero también hoy coincide que se quiere hacer una conexión directa con unas compañeras que para saber la situación de unas compañeras detenidas en Gaza, si no me equivoco. Y entonces, pues nada, si quieres añadir algo, estupendo, y si no, pues... Sí, quiero insistir otra vez en que el que esté escuchando el programa, si le apetece, vaya a la inauguración del artista italiano Massimo Mazzone, en conmemoración por el asesinato de Francisco Ferrer y Guardia en la sala H2O de Gracia. Vale. ¿La dirección de la sabes? ¿O es que nosotros tampoco la sabemos? Quizá la lleva encima, ¿no? Vamos, voy a buscar. A ver. Sí. Carrer Verdi 152. Ah, vale. Ahí en el Carrer Verdi 152. Pues muchísimas gracias por esta compañía tan grata y esperamos volverte pronto. Y también, pues, a ver si ojalá poder hojear este segundo libro tuyo. Pues nada. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar. Un placer. A mediodía. Ellos me han puesto delante del papel, me han puesto delante el lápiz, me han puesto en la mano la llave de mi casa. El papel que han querido manchar ha dicho, resiste. La llave de la casa ha dicho, en nombre de cada piedra de tu humilde casa, resiste. Un golpe en el muro es el mensaje de una mano rota que dice, resiste. Y la lluvia cae, golpeando el techo de la sala de tortura. Cada gota grita, resiste. Muin Basisu, poeta palestino de Gaza, del poema Tres muros para la sala de tortura. Y bien, seguimos aquí en Fact the Bastards y bueno, vamos a pasaros un comunicado que hemos recibido. Son noticias bastante frescas respecto a lo que se está viviendo en la franja de Gaza en la ciudad de Al-Arish. Bueno, hay un grupo de gente ahí que está intentando llegar a la frontera dentro de una marcha llamada Gaza Freedom March. Si me equivoco, me corriges, compañera. Y bueno, nos ha llegado el comunicado y vamos a pasar a comentarlo. Esta noche, bueno, está escrito ayer, día 28, y dice algo así. Esta noche saldremos hacia Rafah tras un día muy estresado. Por la mañana, el secuestro por parte de la policía egipcia, que se saldó con una libertad condicionada de movimientos por la ciudad de Al-Arish, tras varias horas de negociaciones con la policía y decenas de llamadas de los medios de comunicación preocupados por nuestra situación y, por supuesto, a las autoridades consulares. Por la tarde realizamos una acción de homenaje a los palestinos muertos Ayer hacía un año de la masacre de Gaza en la que murieron 1.400 palestinos, que consistió en encender decenas de velas en su nombre. La actividad estuvo genial, decenas de personas locales se acercaron a preguntar y tuvimos la oportunidad de explicar el por qué estábamos en Al-Arish, qué pretendíamos y de qué formábamos parte. La Gaza Freedom March, la cual había acogido en su seno a más de 1.400 activistas de todo el mundo, de 43 países diferentes, y que tenía la intención de entrar en Gaza para participar en una multitudinaria manifestación el día 31 desde Gaza City hasta la frontera de Erez, para pedir el fin del embargo. Como imaginábamos, la actividad no tardó en concluir, ya que comenzaron a llegar decenas de policías dispersando a la gente que se aglutinaba en torno a nosotras y posteriormente también, ¿no? Pese a la vigilancia constante, a la represión e intimidación que venimos sufriendo por parte de las autoridades egipcias, hoy hemos demostrado que estamos firmes y decididos y decididas a seguir adelante. Por la noche, poco después de que acabe de escribir estas líneas, saldremos de la ciudad clandestinamente con el objetivo de alcanzar la frontera de Rafah al amanecer y unirnos a los compañeros que ya llegaron esta mañana, uno de ellos de la delegación catalana, junto con una belga y una japonesa. Nuestra presencia significará determinación de acabar con el bloqueo y el inicio de un campamento de la esperanza, entre comillas, para la población de Gaza. Y bien, confiamos en no tener problemas en llegar. De ser así, mañana mismo tendréis noticias. Bueno, decir que este comunicado también lo han colgado en la página de Indymedia. También han adjuntado algunas fotografías a lo largo del día. Y también hay un pequeño vídeo para que os hagáis una idea de lo que a los compañeros les ha tocado vivir. Y bueno, también un poco pues para ayudar un poco a difundir toda esta locura, ¿no? También decir que en la continuidad de este comunicado se ha sabido también que las personas que han llegado a Rafah, a la frontera con Gaza, han sido detenidas y se ha sabido por las embajadas que iban a ser devueltos a Al-Arish, a un pueblo pequeño de Egipto. Decir que ahí están concentrados muchas de las personas que han ido para poder hacer visible y denunciar la masacre que se produjo el año pasado, concretamente el 27 de diciembre, que duró más de 20 días. La masacre que acabó casi por completo con Palestina. Decir que después de un año pues el bloqueo continúa por todos los terrenos, tanto mar, tierra, aire, y esta marcha, que era la marcha por la libertad de Palestina, lo que quería era un poco desbloquear esta frontera, abrirlas y hacer visible de cara a todo el mundo de lo que allí pasa. También hemos podido comprobar por varias compañeras que hemos tenido conexiones en directo toda la represión que se está llevando a cabo desde Al-Arish, de este pueblo. Están siendo perseguidos y controlados todo el tiempo por la policía. La gente autóctona y local muestran señales de solidaridad, pero de una manera muy sutil, porque no se pueden acercar. La policía no les deja acercarse. También dieron orden de que ningún tipo de transporte, como bien ha dicho el compañero, los puedan trasladar a ningún... Bueno, no los puedan trasladar a su objetivo, que es llegar a la frontera por Rafah. Y ahora vamos a poner un poco de música y vamos a intentar hacer de nuevo la conexión en directo con nuestras compañeras que están allá, a ver qué ha pasado y noticia de última hora. We'll be right back. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Qué tal por ahí? Bueno, la verdad es que está bastante complicado. No sé si más o menos por la información que tenéis, estamos completamente rodeados y bloqueados en los hoteles y la única manera que conseguimos es haciendo salir de los hoteles es haciendo presión entre todos y hemos podido escapar hasta ahora 5, de los cuales llegaron ayer 3 a Rafah, a la frontera, y hoy por la mañana hemos conseguido llegar 2. En principio, después de esto, ahora mismo, tal como hemos encontrado Rafah, está absolutamente bloqueada cualquier tipo de entrada a la ciudad por el ejército y policía secreta. Es absolutamente imposible para cualquier extranjero entrar dentro. O sea, tal como entras, has de cruzar un checkpoint, un punto de control, ya evidentemente te controlan, te piden los pasaportes y lo único que puedes intentar hacer es marear para ganar tiempo, intentar comunicarte con la gente que está aquí en Al Arish, que es donde estamos todos los internacionales bloqueados. Bueno, todos, la gran parte del contingente está en el Cairo y aquí ahora mismo debemos ser una cuarentena, cincuentena de personas de que hemos podido llegar del Cairo al Arish, porque es que las dos aventuras son terribles. O sea, una es conseguir salir del Cairo y llegar al Arish, y la otra es salir del hotel de Al Arish para conseguir hacer cualquier cosa. O sea, realmente vamos escoltados a todos lados. O sea, tenemos ahora mismo en el hotel, yo tal como he llegado hace escoltada por desde Rafah, éramos 3 compañeros, otra compañera se ha ido escoltada antes que nosotros. Y bueno, más que nada porque lo siento porque estoy bastante espesa, que he llegado hace 10 minutos. En principio, la estrategia que hicimos fue cuando vimos a estos dos compañeros que iban andando escoltados por la policía con 2 coches de policía secreta detrás, nos bajamos del taxi, nosotros íbamos escoltados con otra policía, con otro coche de policía, y nos unimos caminando con ellos para volver andando de Rafah al Arish, que hay unos 40 kilómetros. En ese momento, después una compañera bastante más mayor se pilló un taxi y ha llegado antes, entonces nos hemos quedado los que podíamos ir andando. En ese momento, cuando nuestros compañeros han conseguido hacer una concentración y bloquear la carretera que lleva a Rafah durante 5 horas, exigiendo que nos dejaran ir tranquilamente, que no nos tuvieran retenidos y controlados con nuestros, de esta manera. Y entonces, es que realmente está todo controladísimo. Bueno, lo que yo quiero decir sobre todo es que hemos de recordar que esto se está haciendo para rememorar el primer aniversario del bombardeo y la masacre en Gaza. Entonces, todo lo que se intente hacer está bastante imposible. Y entonces estos compañeros están 5 horas bloqueando y en principio ahora nos hemos encontrado unos cuantos. Ellos han tenido que dejarlo porque han venido antidisturbios. Bueno, un poco lo de siempre que podemos encontrar. Hemos de reconocer que juegan mucho al tema de no estáis retenidos, pero sí nos dejamos salir, pero es por vuestra seguridad. O sea, es completamente este juego constante en lo cual el gato y el ratón, a ver quién puede más. Y bueno, lo que quería preguntarte también, lo primero que queríamos saber cómo os encontrabais, ¿no? Y si... ¿Sí, me escuchas? Espera, voy a buscar quizá un sitio un poco menos ruidoso, porque no sé si es el móvil o... Ya. Hola, se ha cortado. Dime. Vale, mira, lo que quería comentarte antes, cuando hemos tenido conexión también en directo con personas que estaban ahí en Alarich, mientras que vosotros estabais en la frontera, decían que habían igual nuevas estrategias para poder acceder mañana a la frontera, o es un bulo, no, es un rumor. Cuando he llegado me han contado un poco esto, que es lo que habían intentado negociar y que más o menos la habían conseguido sacarle a la policía. A ver, mi opinión es directamente que es una mentira podrida, así de claro. O sea, es lo que he comentado antes. Juegan, supongo que para guardar un poco las apariencias, así un poco de entre no os estamos deteniendo, sino que os estamos protegiendo, no es que nos dejemos ir, es que es por vuestra seguridad, es que... Uh-huh. O sea, todo es constantemente jugar al gato y al ratón, menos cuando hay momentos de tensión en el momento que no pueden controlar, que es que queremos salir del hotel o que nos escapamos y que hemos conseguido movernos y despistar al policía que llevamos detrás. Yeah. O sea, en realidad es una forma de ellos de ganar tiempo y entonces evidentemente vamos a seguir intentándolo, o sea, uh-huh. por todas, y vamos a esgrimir esta negociación como nuestro derecho, porque lo habíamos hablado ayer, y vamos a volver a intentar tirar toda la gente que estamos aquí para poder conseguir llegar a nuestro objetivo, que en el fondo es eso, es a denunciar la situación y el bloqueo que está sufriendo la población en Gaza. Es escandaloso. Claro. Otra de las cosas que yo no he pasado la noche allí, los compañeros que lo han hecho, o sea, han oído disparos, han oído los aviones israelíes que todavía... planeando por allí, realmente, o sea, no es posible pasar. Hay otra noticia de última hora, que había un convoy de Viva Palestina, un convoy de ayuda humanitaria, y ha sido disparado por el ejército israelí desde que están bloqueados en el Sinaí, y es un convoy de ayuda humanitaria y ha sido disparado. O sea, en realidad yo creo que es ahora mismo lo que quieren es ganar tiempo, entonces van a negociar con nosotros y van a decir cualquier chorrada. Pero bueno, a nosotros esto nos da argumentos pues para presionar más y para poder seguir saliendo, intentando salir, intentando llegar a la carretera de camino a Rafa, de llegar, intentar llegar a la frontera. O sea, vale, es vuestro juego, el nuestro también. Claro. Pero yo creo que no es que sea un bulo, sino que es su juego. Ajá. Es el juego este político entre que no os vamos a decir que directamente no os prohibimos hacer esto, pero vamos a marearos la perdiz. De hecho, es que nos han dicho mil cosas. De hecho, esta noche, por ejemplo, nos han cerrado el hotel también y nos decían que nosotros somos libres de salir cuando queramos, después del pollo que hubo cuando nos estuvieron encerrados el día anterior. O sea, realmente es este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Estás todavía ahí? Sí, sí, sí. Ah, vale. Entonces, esa es mi opinión. Yo todavía no... A ver, mi opinión en el sentido de que, no sé, somos un grupo muy heterogéneo. Entonces, supongo que habrá gente que a lo mejor confiará más en esto o confiará menos. Yo, por lo que estoy viendo, o por lo que estoy sintiendo, creo que es literalmente una política de desgaste y una política de juego de gato y ratón. Sí, sí, totalmente. Ya. Pero bueno, vamos a seguir... Quieren jugar, pues bueno, nosotros tenemos tiempo. Pues a jugar, ¿no? Seguir tirando, claro. Y personalmente, bueno, pienso de que también tenemos ganas de molestar y tenemos ganas de que todo, o sea, que esto sirva de algo, y la única manera de que sirva de algo es darle notoriedad. O sea, que hay que pensar lo que está pasando aquí. No, claro, claro. Es muy grave lo que está pasando aquí. No por nosotros, digo, por la población, claro, por la población gazadí, incluso por la propia gente. Claro. De esta zona, que realmente, o sea, el control también está sobre ellos, no les dejan hablar con nosotros. Ya. No le, o sea, les están prohibiendo los taxistas que nos cojan. Ya. Por si nos escapamos. Los autobuseros, no, o sea, si pide, también es de palo de según qué direcciones pilles, no te venden el billete. Ya. O sea, realmente es una presión que no solamente vivimos nosotros, es que vive la propia población de Alarich. A toda la población, ¿no? Rafa, claro. Toda la población. Claro. Toda la población. Y mucha gente simpatiza con todo esto y realmente incluso nos desean buena suerte por la calle. Ya. O sea, realmente hay un sentimiento de injusticia muy grande con lo que está pasando, pero claro, están absolutamente controlados ellos también. Ya. Ajá. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Bueno, pues bueno, ¿queréis saber algo más? No tenemos mucho rato. Solo queríamos eso, saber cómo os encontrabais y qué es lo que va a pasar. Bueno, también, como hemos comentado también esta mañana, nada, deciros que vamos a estar ahí muy pendientes y que vamos a seguir con la conexión y a seguir retransmitiendo. Y que aquí estamos, que ya sabéis. Sí. Uy, no sé qué quería decir. Así que, ¿cómo estamos? Quería decir que estamos muy animados, pero supongo que también estamos un poco cansados, pero ya, sobre todo muy animados por esto, por lo que os digo, porque en realidad la población te apoya. O sea, yo, es una anécdota muy tonta, pero a mí yo como nos han cortado internet en el hotel, la policía nos ha cortado internet, muchas veces tenemos que irnos a cibers que hay por aquí, y a mí personalmente en uno de los cibers no me han querido cobrar. Qué guay. Ahí os puedo dar un poco la idea de que en realidad la población egipcia y la población y el gobierno egipcio no tienen nada que ver. Yeah. Realmente eso se siente. Entonces eso también te sientes apoyado, aparte de por vosotros, por la gente que estáis pendientes de nosotras y de nosotros. En realidad estamos animados, muy animados. Ajá. Pues eso es lo que queremos, que estéis ahí animadas y con fuerza para por lo menos conseguir a lo que habéis ido ahí a hacer, y es visibilizar este bloqueo, esta masacre, esta extorsión y esta humillación que es, vamos, increíble, no tiene palabras. Y bueno, pues que muchos ánimos, mucha fuerza y nada, eso, un beso muy grande desde aquí. Un beso a todos, ¿eh? Un beso grande. Cuidarse. A cuidarse mucho. A cuidarse mucho, salud. Venga, mucha salud. Venga, besitos. Chao, bonita. Chao. Y bien, después de esta transmisión, esta conexión telefónica desde la primera línea de batalla, teóricamente, a 40 kilómetros literalmente de la frontera con Palestina, pues vamos a ir acabando comentando pues algunas actividades o algunos eventos que acontecerán próximamente. El próximo 31 de diciembre es la 13ª marcha contra las cárceles. Hay concentraciones en los diferentes centros de exterminio de la ciudad, como por ejemplo a las 12 de la mañana frente a la cárcel de mujeres de Wad Ras hay una concentración y pica-pica, la calle Doctor Trueta 76 en Poblenou. A las 5 también hay un encuentro y concentración en frente del CIE, del Centro de Internamiento de Extranjeros, que está en la calle número 40 de la Zona Franca, para acceder ahí, o bien podéis ir una hora antes a Plaza España, ya que hay un grupo para ir todos juntos hacia ahí, o si no, podéis ir en el autobús 21, que cubre la línea de Barcelona al Prat, o el 109, que se pilla en la estación de Sants. Y a las 8, concentración frente a la cárcel Modelo de Barcelona en la calle Entenza. Luego también el próximo 6 de enero hay un concierto en la Granada con actuaciones de Infecija, una banda bastante mítica de cruz punk desde Polonia. Bueno, decir que como dato, pues que llevan activo desde el 91... También estarán tocando Molotov Cocktail desde New York y Ali Agra, según el flyer pone, punk desde el Vaticano. La ayuda son 2 euros y en la Granada, la calle Ciudad de Granada con la calle Pallars. Luego el 7 de enero tenemos noticia también de un concierto que se llevará a cabo en el centro social ocupado La Fabriqueta en Santa Coloma con Firmeza 10, Primates y Cop de Fona. El 8 de enero en la cafeta que montan o desmontan nuestros compas del programa Chanquete ha muerto, en el centro social ocupado La Gordísima de San Andreu, estarán tocando Cúter y Atomizador. Y el 9 de enero en el Casal Jova de Roquetas, otro concierto. Los posibles beneficios que salgan pues son para tirar adelante este interesante proyecto como es Radio Bronca. Y bueno, estarán tocando Firmeza 10, Demonic War, Atomizador y Humor Vitrio desde Madrid. Nos vamos a despedir escuchando a Firmeza 10. Y bueno, esperemos que la escucha haya sido grata. Y bueno, nos vemos hasta la semana que viene. ¡Salud y Fat the Bastards!